9 de la mañana con 27 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy vamos a finalizar con el capítulo 5, con el apartado número 7, la decisión en favor de Dios. Y mañana, si Dios quiere, comenzaremos con el apartado número 1 del capítulo número 5. Y bueno, vamos a comenzar. Ok, y en este apartado número 7, la decisión en favor de Dios, nos recuerda al principio, a través de una pregunta: ¿crees realmente que puedes fabricar una voz que pueda ahogar a la de Dios? ¿Crees realmente que puedes inventar un sistema de pensamiento que te pueda separar de Él? ¿Crees realmente que puedes encargarte de tu seguridad y de tu dicha mejor que Él? No tienes que ser ni cuidadoso ni descuidado. Necesitas simplemente echar sobre sus hombros toda angustia, pues Él cuida de ti. Él cuida de ti porque te ama. Entonces su voz te recuerda continuamente que tienes motivos para sentirte esperanzado debido a que estás a su cuidado. No puedes elegir excluirte de su cuidado porque esa no es su voluntad, pero puedes elegir aceptar su cuidado y usar el poder infinito de éste en beneficio de todos los que Él creó mediante Él. Entonces, con esto que les acabo de leer, pues nos queda más claro que por más de que tú dices es que el ego está todo lo que da en mi vida. Y yo sé que muchas veces en el fin de semana uno se olvida de los temas, de los ejercicios, y de repente pues te suceden ciertas cosas y se te olvida todas tus clases, ¿no? Y de repente pues vienes el lunes y ya estás enojado o estás enojada por la situación del fin de semana, cuando dices tú eres un fin de semana para pasarla bien. Hay momentos, les digo, que nos pueden quitar el ¿cómo les digo? Nos pueden quitar esa sensación de zen por ciertas cuestiones que tal vez uno no esperaba, ¿no? Les voy a compartir, me da risa, pero les voy a compartir algo que me sucedió a mí este fin de semana. Por algo se los estoy diciendo, ¿no? No sé, igual a ustedes no les pasa. Me pasó que de repente llegamos a una tienda y en sábado, y de hecho no me gusta ir a las tiendas concurridas porque, no sé, o sea, no me gusta, ¿no? A veces le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Bájate tú y trae estas cosas y ya. Ya cuando es cuestión de comprar pues la comida de la semana, entonces ahí me bajo ahí porque pues son muchas cosas como para decirle, ah, trae esto y esto y esto. Pero cuando vamos a este tipo de tiendas grandes como pues Costco, y voy a decir exactamente fue esta tienda Costco, y vamos a comprar dos cosas nada más, que me gustan de ahí. Y por lo mismo, ¿no? Mucha gente va y se llena ahí de cosas y a veces tienes que hacer colas enormes para nada más llevar tres cosas. Sí, literalmente traíamos tres cosas en nuestro carrito. Y cuando estábamos haciendo la fila, empezaron a hacer dos filas y una era para que pagaras tú solo y que no te cobrara pues un cajero, ¿no? Una cajera, se dice cajero, sí, cajero. Total, bien que cuando estábamos en la fila, un señor que estaba ahí organizando, un empleado, empieza a decir, esta fila nada más, una sola fila es para que entres a pagar tú solo a estas cajas, ¿no? Que tenían como una, dos, tres líneas de máquinas en las que pagas tú solo. Y entonces yo estaba detrás de la fila incorrecta, que pues llegó un momento en que yo quedé al principio y fue cuando empezó a gritonear más el señor. No, esta fila nada más es... Y estaba pasando a los que estaban por la otra fila, y la otra fila que habíamos hecho pues prácticamente pues nos decía, esa no es para self, para que la haga, para que pagues tú solo. Entonces esta es para que te cobre, ¿no? Y entonces yo me quedé parada porque estaba también esperando a mi esposo que fue a tirar una basura ahí mismo, porque te dan comida, ¿no? O cosas así, productos que pruebas para ver si quieres comprar. Y había tomado una prueba de una galletita, algo así, entonces estaba buscando el bote de la basura para tirarlo. Y entonces yo me quedé así y me empezó, no me di cuenta que me estaba gritando a mí, o sea, vete a la otra fila, o sea, y vete a la otra fila. Entonces llega mi esposo y le dije, tenemos que irnos a la otra fila. Y llega dos personas mayores también que estaban pues igual incorrectas, y muchos, pues los que estaban detrás de mí sí se fueron a la fila, a la fila correcta. Y yo me quedé pues, pero no porque no le estuviera haciendo caso, sino porque estaba esperando a mi esposo. Y en total dije, pues ni es necesario que compre estas tres cosas ahorita, o sea, puedo ir a regresarlas, ¿no? Pero sí me molestó bastante, o sea, no tuve para nada ahí paciencia. Cuando lo vi, que me estaba viendo a mí, que estaba gritando, y dije, pues, ¿qué le pasa a este señor, no? O sea, ¿cómo se atreve a gritar? Y sí estaba gritando ahí, de que esta fila, que no sé qué. Y pasa una pareja mayor, que también estaba en la fila incorrecta. Y a ellos sí les hice, pásenle por aquí, no se preocupen, miren, váyanse para esta otra fila, para que no hagan tanta cola. Totalmente distinto, ¿no? Y dije, bueno, son personas mayores. Pues más me enojé porque dije, aquí no hay equidad, ¿no? No hay igualdad, hay separación. La misma separación que yo estaba haciendo, ¿no? Y ahí fue cuando, pues sí, sí me enojé. Y obviamente le dije a mi esposo, ¿no te diste cuenta? Y me dice, ¿qué? Y total que llega otra señora, otra empleada, se para enfrente de nosotros y nos dice, no, vayan allá que les cobran, no hay necesidad de que estén aquí parados. Dijo, vayan. Totalmente opuesto a este señor. Y entonces todavía yo pasé por enfrente de él, ni siquiera lo volteé a ver. Y quedamos detrás de los señores que les estaba mencionando, los señores mayores. Les cuento toda esta historia porque ahí prácticamente pues yo me enojé más, porque dije, pues ¿qué le pasa? Me vio sola, dije, pensó que podía, no sé, o sea, me metí muchas ideas que yo sabía. Dije, esto es ego, es ego, me estoy creyendo el personaje, me estoy creyendo atacada, me estoy creyendo que porque soy mujer, o porque soy latina, o porque soy esto, o sea, muchas ideas. Y a la vez pues me daba risa cuando lo analizaba, y a la vez lo volvía a ver a la persona y me daba coraje. Entonces decía, aquí está el ego presente, justo lo que busca destruirte, justo lo que busca hacer separación, guardar resentimiento, ¿no? Y ya después cuando íbamos en el camino, pues yo iba callada y me decía, mi esposo, ¿estás bien? Y le digo, sí. Y entonces me enojé con él. Y después le dije, no sabes qué, o sea, está bien, no te preocupes. Entonces fuimos a otra tienda por agua y le dije, bájate tú. Y me dice, no, o sea, vamos, le digo, no, bájate tú. Me puse a leer la lección de ese día, que fue el día sábado. Lean ustedes ahí, búsquenla, la lección del sábado pasado, de Un Curso de Milagros. Y quedó como anillo al dedo. O sea, que dice, el ego busca que tú recuerdes las cosas que no te parecen, que sucedieron, para guardar resentimiento. ¿Ok? Entonces es cierto, y ahí me dio risa porque entendí. O sea, y decía, el ego te hace creer que si las cosas no suceden, como ya hemos dicho, ¿no? Nosotros, si no suceden como tú quieres que sucedan, entonces tú no estás a salvo. Y o sea, me tocó vivir la experiencia clara y la lección, y pues lo único que me dio pues esa tranquilidad de soltarlo. ¿Por qué? Porque lo entiendes en el momento, ¿no? De decir, ok, sí es cierto, estoy guardando un resentimiento. ¿Por qué? Porque no me gustó cómo me habló la persona o lo que dijo, y quiero guardar resentimiento. ¿Por qué? Porque estoy buscando que la situación hubiese sido distinta, o que me hubiera sentido segura, o que me hubiera sentido comprendida, no sé, o sea, X, Y y Z, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el ego, pues, te hace creer que la situación que tú viviste fue tal como tú te la inventaste, o sea, como yo me la inventé, como yo me la fabriqué. Tal vez la persona sí habla, ¿no? Y como ya hemos dicho, hay mucha gente así iracunda y que pues está sacando todo lo que él trae, todo lo que él ve. Pero uno decide si quiere que esa cosa, esa basura caiga en uno, ¿no? Y por lo visto, pues yo la estaba recibiendo. Así como, con gusto, a ver, dámela. Yo la recibo, ¿no? En lugar de comprender de que pues todos somos uno, ¿no? Y obviamente, cabe mencionar que estaba yo molesta desde antes que llegáramos a la tienda. Porque había estado jugando unos juegos de ajedrez. Y me di cuenta que pues había cometido varios errores al mover. Y pues sí me puso de malas. Entonces, no sabía yo que estaba enojada por eso, pero pues sí. Entonces ya saben, depende de cómo andemos, o sea, la otra persona va a ser nuestro espejo. Y muy probable que la ira que yo tal vez yo traía, o la sensación de que, ah, qué mensa fui, por qué moví eso, ¿no? Tal vez, pues, la fui y la proyecté con él y él la proyectó conmigo y así viceversa, ¿no? Total, todo esto se los cuento. ¿Por qué? Porque aquí en este apartado para la curación y la plenitud y para la decisión en favor de Dios, o sea, no podemos seguir nosotros escuchando esa voz. No sean como yo fui este sábado, de que me creí mi personaje y pude haber dicho cosas que después tal vez me hubiera arrepentido, ¿verdad? Sin embargo, o sea, yo sé, mucha gente va a decir, no, pues estás en tu derecho tal vez de haber puesto una queja o algo, ¿no? Si te sentiste agredida u ofendida. Pero bueno, si la persona es así con todos, va a haber otra gente que tal vez sí lo vaya a hacer, ¿no? Y lo vaya a hacer por algo más grueso que un gritoncito ahí, ¿no? Pero lo que voy es de que no hay que permitir que esas vocecitas que nos está diciendo el ego, ah, te ofendió, te gritó, mira, hubo racismo, qué sé yo, ¿no? Hubo, no sé. ¿Cómo se le llama a la gente que agrede a las mujeres? No sé, o sea, tal vez, o sea, estoy exagerando algo que no es cierto, obviamente, ¿no? No crean que, ay, Tayane se fue por la tangente, van a decir, no. Nada más estoy diciendo que pueden sucedernos situaciones en las que podemos creernos pues ese papel, ¿no? Y decir, mira lo que están haciendo. Obviamente yo les estoy hablando desde mi experiencia, que tal vez muchos dicen, ay, pues hay mucha gente así, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Pero si tal vez ustedes están pasando por algo bastante injusto, que ustedes lo consideran injusto, y yo no les estoy dando un consejo, ah, cállense y vayan por la vida normal, ¿no? Si pueden poner ahí una queja, una demanda, háganlo. O sea, no me estoy, no les estoy aconsejando eso. Lo que les estoy aconsejando es que mentalmente dejen esos pensamientos a un lado, no dejen que los afecten, ¿ok? Si a ti te agreden físicamente, verbalmente, en un trabajo, en un lugar, en una tienda, o sea, también tienes el derecho, tienes tu libertad de hacer lo que tú creas que es conveniente, ¿no? Yo no hice nada, nomás me enojé y pues, siendo sinceros, pues no fue nada del otro mundo. Sin embargo, yo estoy acostumbrada, como muchos de nosotros, ¿no?, a tratar a gente pues muy servicial, gente muy amena, gente muy, muy feliz, o sea, o por lo menos no así iracundos, ¿no? Ese es mi problema. Yo estoy acostumbrada y sé que hay mucha gente más pacífica que violenta, ¿no? O que gritan. Entonces, ahí fue cuando yo pues hice la comparación y entonces me agarré ese personaje. Sin embargo, pues obviamente después yo le platiqué a mi esposo cuando me dice, ah, pues que no pensé que te habías enojado tanto. Y le dije, sí, me enojé, por eso estaba seria. Entonces mi esposo sí hizo algo, o sea, sí puso una queja. Ahí no le pueden hacer sentir nada a su esposa, porque entonces sí sale como buen defensor, ¿no? Y sin embargo, o sea, yo se lo dije después, pero cuando le dije la lección, le dije, no, estoy bien. ya cuando estamos en la casa, mira, la lección, lo que me dice, ¿no? El mensaje. Y pues ya era too late porque él ya había puesto una queja, ¿no? La había hecho mientras yo estaba acá, estaba tranquila y él había entrado al cuarto, yo pensé que estaba haciendo otras cosas y él le avisa, ¿no? Entonces, a la vez digo, bueno, si yo no hice una queja ni nada, y mi esposo sí la hizo, sin que yo haya dicho nada, ni había comentado nada al respecto de que lo hiciera. Entonces dije, bueno, pues así es como también tendría que suceder, ¿no? Tal vez de esta manera van a evitar, si es que hacen algo al respecto, ¿no? De que si la persona realmente tiene problemas de atención al cliente o de este tipo, o algo más grueso, pues entonces que pongan atención a sus empleados, ¿no? Y para que no permitan de que algo vaya a ser peor después, ¿no? Con otra gente. Pero bueno, ese toda esa historia en este tema como que tal vez es ni al caso. Se los digo porque me pasa a mí, que me pasó a mí, no quieren decir, ya ni nunca le pasa, ¿no? Pues obviamente sí me pasan cosas, ¿no? Por lo general trato siempre, como les digo, de en el momento, pues aterrizarme y dejarme liberar de esos pensamientos. Sin embargo, ese día sí fue así como que el ego estuvo bastante presente desde temprano y a veces tiene que ver, ¿no? De las cosas que uno se está diciendo o de las cosas hormonales. Tal vez muchas mujeres van a decir, no digas eso, Janet, estás hablando de nosotros, van a decir que son hormonales. Yo no soy hormonal, sin embargo, ahorita sí podría decir que sí estoy un poco hormonal, porque sí estoy en un momento de mi vida en el que por tratamiento y esto y lo otro, sí me está alterando mis hormonas. Gracias a que conservo, pues, toda esta buena alimentación, pues no es tan gruesa como sucedería, ¿no? A otras personas que no cuidan este otro lado, ¿no? Sin embargo, pues cuando te suministran hormonas, pues hay otro síntoma que es el que esté menos paciente y que esté más a la defensiva probablemente. Aún así, o sea, me ha tocado, no sé si les ha pasado a otras mujeres, cuando si hay un descontrol hormonal y de repente te suministran médicamente, pues te falta esto, te vamos a dar esto, y tú te rehúsas a tomar, pero pues las necesitas, y dices, bueno, voy a hacer por mi parte lo de la alimentación, lo de mis vitaminas, y estoy bien, pero sí, o sea, obviamente te das cuenta, ay, ¿por qué sobre reacciono en esto, no? Entonces, es una combinación, ¿no? De hormonas, de esto y lo otro. Sin embargo, eso pues no le quita la realidad, ¿no? De lo que está sucediendo. O sea, uno, por más hormonas que te suministren, pues uno tiene que tratar de equilibrarlas, ¿no? Hay muchas lecciones de aquí del libro que realmente nos pueden ayudar, por más de que digas tú, es que, oye, Yané, yo también estoy tomando ahorita unas hormonas, en mi caso son, ¿cómo se dice? Prescritas por el médico, no quería tomarlas, sin embargo, pues, son necesarias para lo que queremos hacer, entonces, las mujeres que han tomado o los hombres que tienen a una esposa, ¿no? Una pareja que han tomado hormonas podrán saber a qué me refiero, ¿no? De que hay menos paciencia, menos tolerancia cuando las hormonas se vuelven te empiezan ahí. Entonces uno tiene que volver a estabilizarse y ¿cómo se puede estabilizar? O sea, no dándole permiso y decir, bueno, sí, soy consciente de que hay aquí unas hormonas que están alteradas, pero no las voy a confundir a las hormonas como el ego, o sea, no le voy a dar tanta importancia para crearlas como el ego quiere que las cree, ¿no? Entonces, sí se puede, si en el momento en que yo sé que les dije lo que pasó el sábado, o sea, estaba pues un poco descontrolada en ese sentido, y aún así pude controlar la situación, pues sí se puede, ¿no? Sí se puede a través de tu mente decirle, a ver, tú no eres real, yo no soy ese personaje, esa persona, como yo le puse el personaje, pues también le puedo poner otro personaje y decir, ¿sabes qué? Eres una gran persona, estás haciendo muy bien tu trabajo, sigue así, ¿no? Y tal vez ya, o sea, uno se libera de las cosas que le está haciendo daño. En cambio, si nos empezamos a decir, eres un iracundo, eres un mal empleado, si te empiezan a decir todas esas cosas, pues va a haber otra lista y entonces lo único que te va a causar es más ira. En cambio, cuando dices, no, eres una gran persona, eres muy amable, eres muy amorosa, te amo, te acepto, te veo en mí, eres parte de mí, de mi vida, de mi existencia. Entonces, así como que dices, nadie repudia lo que cree parte de uno, ¿no? Así como nadie repudia lo que es parte de uno, y lo digo desde mi corazón, pues también podemos ser conscientes que cuando nos creamos las cosas que vienen del ego y también es nuestra creación, tampoco pues vamos a repudiar el ego. Entonces hay que ser muy conscientes, ¿no? De qué estamos eligiendo, qué vocecita estamos haciéndole caso, a cuál estamos fabricando, y dejar a un lado todo aquello que no nos está haciendo liberarnos de esas sensaciones. O sea, me refiero de la ira, me refiero del estrés, me refiero a la tristeza, de la angustia. Entonces, vamos a hoy a escuchar y vamos a escuchar la voz que viene de la verdad. Y voy a recordar que en la expiación está la paz y en la expiación estamos todos. Y si estamos todos, estamos aceptándonos y reconociendo que todos somos uno. Y bueno, me da risa porque aquí mi perrita está como si estuviera en la playa, así, a gusto, tomando y escuchando, ¿no? Entonces, hay una invitación aquí. Dice que repite para tus adentros lo que sigue a continuación, tan sinceramente como puedas, recordando que el Espíritu Santo responderá de lleno a tu más leve invitación. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Qué bello, ¿no? Es como la lección que fue el día sábado, muy parecido. Entonces, si yo no estoy en paz, si yo estoy enojada, si yo estoy enojado o lo que esté sintiendo, entonces es porque estamos decidiendo equivocadamente. ¿Por qué? Porque no estamos en paz. ¿Y quién tomó esa decisión? Pues uno mismo, yo tomo esa decisión. Por lo tanto, también puedo tomar otra. Yo de lo que me acordé en el momento en que me enojé, que estaba haciendo la fila y que supe que me molesté, me acordé de la lección del día jueves y dije, puedo ver a esta persona de otra manera. Y seguí al güey ahí gritando y luego, bueno, puedo ver a esta persona de otra manera. Entonces eso me abría la perspectiva de que la podía ver de otra manera. Sin embargo, no había otra opción de decir, ah, te veo nice, te veo buena onda. No, simplemente lo único que podía hacer, porque estaba con mi ego luchando, decía, pues puedo ver a esta persona de otra manera, ¿no? Entonces es como tomar otra decisión en vez de la que estoy tomando. Y como nos dice aquí, no me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Al momento en que yo me pongo a leer la lección de ese día, del día sábado, pues exactamente así sentí, que cualquier consecuencia, cualquier ira o cualquier pensamiento que yo le haya agregado a través de mi mente y que me haya puesto más enojada, pues se había desvanecido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino, o sea, se lo permití y anuló todas esas consecuencias de mi decisión de haberme enojado. Entonces, dice, elijo permitírselo al dejar que él decida en favor de Dios por mí. Entonces vamos a elegir permitírselo. Aprendan en los momentos que la vida nos pone, nos sacude así un poquito, ¿no? ¿Para qué? Para que seamos capaces de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Decir, ah, ego, no, no, nada de ego, ¿no? O sea, no te enojes, recuerda, si hay una cosa que no te gusta, a mí me funcionó, espero a ustedes les funcione, decir que pueden ver esa situación o esa persona o ese momento de otra manera. Y bueno, con esto finalizamos el apartado, vamos rápidamente, que ya me excedí bastante en el tema, por la lección, y hoy la lección nos dice, mi santidad envuelve todo lo que veo. Mi santidad envuelve todo lo que veo. Entonces, eres santo porque tu mente es parte de la de Dios, y puesto que eres santo, tu visión no puede sino ser santa también. Impecabilidad quiere decir libre de pecado. No se puede estar libre de pecado solo un poco. O bien eres impecable o bien no lo eres. Si tu mente es parte de la de Dios, tienes que ser impecable, pues de otra forma parte de su mente sería pecaminosa, y tu visión está vinculada a su santidad, no a tu ego, y por lo tanto no tiene nada que ver con tu cuerpo. Hoy se requieren 4 sesiones de práctica de 3 a 5 minutos cada una. Trata de distribuirlas equitativamente y de hacer las aplicaciones más cortas a menudo para así asegurar tu protección durante todo el día. Durante las sesiones de práctica más largas deben hacerse de la siguiente forma. Vas a cerrar los ojos, vas a repetir la idea de hoy varias veces lentamente, luego los vas a abrir y luego vas a mirar a tu alrededor con bastante lentitud, aplicando la idea de manera específica a cualquier cosa que notes en tu ligera inspección. Di por ejemplo, mi santidad envuelve esa alfombra, mi santidad envuelve esa pared. Mi santidad envuelve estos dedos. Mi santidad envuelve esta silla. Mi santidad envuelve este cuerpo. Mi santidad envuelve esta pluma. Cierra los ojos varias veces durante estas sesiones de práctica y repite la idea para tus adentros, y luego ábrelos y continúa como antes. Entonces, hay sesiones de práctica cortas, recuerden que son 4 sesiones de práctica de 3 a 5 minutos cada una, ¿ok? Y las más cortas, las de 3 minutos, vas a cerrar los ojos, vas a repetir la idea, vas a mirar a tu alrededor mientras repites de nuevo y finaliza con una repetición adicional con los ojos cerrados. Entonces, lo vas a hacer muy lentamente y con el menor esfuerzo y prisas posibles, ¿ok? Mi santidad envuelve todo lo que veo. Y con esto vamos a finalizar el segmento de Encuentros Existenciales.